eso que contrarresta todas sus curvas. No importa la prenda que tenga, igual ella abriate si el cielo se nubla. Y si no tiene a su reina, el reino se siente tan fuerte en la jungla. Tú haces que pare la lluvia, llega y los malos momentos lo tumba, ma. Baby, por ti saco filo a la pluma. Si te voy a andar con el conjunto Puma, yo quedo loco y ella la que fuma. No quiero money, vos sos mi fortuna. Que lo que mami, vos estás pa' mí. Me hablan francés y me lleva a París. Si hablan inglés, vuelo a Miami. Pero todavía seguimos la street. Que lo que mami, vos estás pa' mí. Me hablan francés y me lleva a París. Si hablan inglés, vuelo a Miami. Pero todavía seguimos la street. Y si ya no me quieres, sabes que tu decisión es respeto. Aunque en el fondo yo sepa que sin vos más no vuelvo a estar completo. Yo no creo en la suerte, siempre supe que vos eras mi amuleto. Y si la pego, te saco el gueto. Mami, eso te lo prometo. Lo malo de verte es el momento cuando te vas. Siempre quiero un poco más. Aunque me encante verte caminar de atrás. La cintura skinny pero el booty fat. Suena papau pero no son disparos. Esta vez fue cupido y por ese cuerpo culpido que ando flechado y perdido mientras me busco los míos. ¿Qué, mami? Dime si estás pa' mí. Que ando puesto pa' ti. Vamos lejos de aquí. ¿Qué lo que, mami? Dime si estás pa' mí. Que ando puesto pa' ti. Vamos lejos de aquí. Tiene el pelo lacio tan liso que contrarresta todas sus curvas. No importa la prenda que tenga, igual ella abierta si el cielo se nubla. Y si no tiene a su reina, el reino se siente tan fuerte en la jungla. Tú haces que pare la lluvia, llega y los malos momentos lo tumba, ma. Baby, por ti saco filo a la pluma. Si te voy a andar con el conjunto Puma, yo quedo loco y ella la que fuma. No quiero money, vos sos mi fortuna. Que lo que mami, vos estás pa' mí. Me hablan francés y me lleva a París. Si hablan inglés, vuelo a Miami. Pero todavía seguimos la street. Que lo que mami, vos estás pa' mí, mal en francés me lleva a París. Si hablan inglés, vuelo a Miami. Pero todavía seguimos la trip, baby.